míralo. Tal vez lo reconozcas, lo has visto alguna vez. Míralo bien, míralo bien. Míralo a los ojos, adivina quién es. Míralo bien, míralo bien, míralo bien. Es tu niño, es el niño que busca, que todo pregunta y quiere crecer. Es el niño que corre y se esconde, y quién sabe dónde puede aparecer. Es un beso pintado en tu mano, con un dulce sabor a durazno. Es la risa que vuela en el viento, es caricia, capricho y abrazo. Es tu niño, es el niño que busca, que todo pregunta y quiere crecer. Es el niño que corre y se esconde, y quién sabe dónde puede aparecer. Son piecitos que andan descalzos, lagrimitas que no se secaron. Es la leche y pan olvidados, en promesas que nunca llegaron. Es tu niño, es el niño que busca, que todo pregunta y quiere crecer. Es el niño que corre y se esconde, y quién sabe dónde puede aparecer. Es futuro que está en nuestras manos, es la deuda que no hemos pagado. Desafío de cada jornada, es semilla que quiere ser árbol. Es tu niño, es el niño que busca, que todo pregunta y quiere crecer. Es el niño que corre y se esconde, y quién sabe dónde puede aparecer. Es tu niño, es el niño que busca, que todo pregunta y quiere crecer. Es el niño que corre y se esconde, y quién sabe dónde puede aparecer. Míralo bien, míralo bien, míralo bien, míralo bien.